Hola, soy José Edmundo Bernal Portillo, estudiante del curso de habilitación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad de Sonora. En esta ocasión hablaremos sobre la educación virtual y sus implicaciones. Para abordar este tema, primeramente hablaremos sobre innovación en la educación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los centros de enseñanza superior en sus entornos de enseñanza-aprendizaje están recibiendo transformaciones significativas provocadas por los cambios tecnológicos. Es importante replantear los modelos pedagógicos en base a nuevos entornos de aprendizaje, las relaciones entre el aprendiz docente y las tecnologías de información y comunicación, la relación aprendiz-aprendiz y, por último, el impacto sobre el costo de la educación superior y el papel que desempeña el Estado en la transformación educativa. Lo importante es convertir en conocimientos novedosos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para incrementar la capacidad de indagar y crear aprendizajes significativos en los estudiantes que se inician en estos sistemas de formación educativa. La innovación en la educación debe permitir remover los procesos de gestión educativa y sus costos. La innovación educativa es necesaria principalmente por los siguientes puntos. La transformación de la sociedad industrial en sociedad informacional generada por la revolución científico-tecnológica. Esto genera cambios en las fuerzas productivas, disminuyendo la cantidad de trabajadores en la misma cantidad en que estos están altamente informatizados. Desarrollar un aprendizaje cambiante. La competitividad demanda contar con fuerza laboral apropiadamente preparada. Reducción de costos de las nuevas tecnologías. Contar con soporte tecnológico adecuado. Formar docentes competitivos y cambiar los modelos pedagógicos. Como segundo tema sobre la educación virtual y sus implicaciones, hablaré sobre la conceptualización de modelo organizacional y modelo pedagógico en la educación a distancia. El modelo organizacional de la educación consiste en las diferentes formas en que se asumen las propuestas educativas, considerando las variables de espacio, tiempo y agrupamiento. Y se divide en los siguientes modelos. Modelo unimodal, donde se imparten cursos, actividades o programas únicamente en la modalidad a distancia. Modelo bimodal, instituciones de educación superior que imparten cursos, programas y actividades en la modalidad presencial, pero al mismo tiempo imparten actividades a distancia. Modelo de redes. Son entornos colaborativos en la cual varias instituciones ofrecen cursos, actividades o comparten recursos. Modelo de proveedores de servicio. Hacen énfasis en el uso de las tecnologías para enseñar y promover el aprendizaje. Por otro lado, el modelo pedagógico involucra las enseñanzas, el desarrollo del ser y la práctica docente busca lograr aprendizajes en el aula. Sirve para entender y orientar la educación. Este modelo se divide en modelo academicistas. Se basa en la exposición de conocimiento de parte del docente para que el estudiante lo asimile. Modelos tecnológicos. Utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para masificar el acceso y democratizar la educación. Modelo humanista. Están centrados en el desarrollo del ser y el crecimiento humano. Modelos psicocognitivos permiten un mejor conocimiento de los procesos cognitivos y metacognitivos del aprendizaje a través de sistemas informáticos inteligentes para modelarlos.